Nombre de la ya psicóloga. Carolina Sardo. ¿Salvaste Neuro? Neuro. Ya está. ¿Cuántos años te llevó? 6. ¿Sabías que hoy es el día del psicólogo? Sabía. ¿Me habían dicho? Estoy muy feliz. Dale. Gracias.